Mi nombre es Amaya. Soy nacida y criada en España, en concreto en País Vasco. Mi corazón y mi cabeza creo que nunca pertenecieron a ninguno de los dos sitios, por eso no me siento muy cómoda con decir que soy de España o soy de País Vasco, o soy española o soy vasca, no sé. No siento que pertenezca a ningún sitio en concreto. Yo quería compartir con vosotras mi experiencia en relación a mi cuerpo. Bueno, yo tengo 33 años y bueno, desde siempre, desde pequeñita he hecho deporte y bueno, luego desde los 19, 20 más o menos hasta los 30 más o menos me dediqué pues profesionalmente al mundo del entrenamiento, como entrenadora de grupos, entrenadora personal, en centros de entrenamiento, de manera autónoma también. Y bueno, al final, a los 31, decidí meterme a estudiar, pues por cosas de la vida, decidí ponerme a estudiar sociología aquí en la universidad. Y bueno, claro, al ponerme a estudiar, también tenía que compaginarlo con el trabajo y bueno, pues no daba para seguir entrenando como entrenaba. Bueno, entonces yo como siempre hice deporte y además bastante, pues yo siempre he estado pues muy atlética, he estado fuerte, bueno. Y además mis piernas siempre han sido como muy fuertes. Esto ya no es solo por entrenamiento, sino bueno, pues por herencia genética, supongo. Y aquí es donde entro a explicaros, quiero hacerlo muy breve, no quiero hacerlo largo, cómo yo veía mi cuerpo en aquel momento. Mis piernas eran fuertes y eran lo que siempre se me decía, era que eran piernas como de chico, de hombre. Y os reconozco que a mí no me acababa de disgustar eso. ¿Por qué? Pues porque yo asociaba fortaleza física con hombre. En mi cabeza probablemente no, pero en el fondo pues sí que lo asociaba así porque no me molestaba tanto, ¿no? De hecho, hay una cosa que ahora, recordando todo esto, me ha venido a la mente, que es que un fisioterapeuta me dijo: jo, es que qué bien, tienes piernas de como de hombre pero con piel de mujer. Yo ahora lo pienso y digo, qué horror. En todo caso, esto por parte de mí, lo que corresponde a mis piernas, pero claro, luego estaba el resto del cuerpo, ¿no? Y luego tenía la cintura, que yo siempre tenía una cintura como muy recta, y claro, en teoría las mujeres se supone que lo bonito es que tengamos mucha curva en esa zona y tal, o una curvita. Bueno, pues yo lo tenía recto y además mi pecho pues es pequeñito, ¿no? Entonces era una cosa curiosa porque me gustaba que mis piernas se relacionaran con las de los hombres, pero en cambio que mi cintura fuera también más parecida a la de los hombres, pues ya no me gustaba tanto. Y que mi pecho fuera pequeño, pues tampoco, porque lo bonito en teoría es que la mujer tenga el pecho pues un poquito más grande. En fin, esa me doy cuenta al analizarlo, que esa ambivalencia, ¿no?, en la que yo vivía y bueno, en la que vivimos muchas mujeres. En fin, creo, en fin. El caso es que el otro día, hablando con Lorna, a la que conozco hace menos de 2 meses y ya es una imprescindible en mi vida, pues hablando con ella sobre el cuerpo, pensé, ¿no?, cómo, claro, mi cuerpo desde los 31 que empecé en la universidad y dejé de entrenar ha cambiado. Es decir, yo ahora ya casi no puedo entrenar por compaginar estudios con trabajo. Y claro, mi cuerpo ha cambiado en estos 2 años. Yo ahora tengo 33, pues ha cambiado. Ya hay zonitas con más acumulación de grasa que antes no estaban. Bueno, muchas cositas. Bueno, y a mí me ha costado bastante porque antes por lo menos no me gustaba mi cintura, pero, y no me gustaban mis senos, mis tetitas, mis tetas, pero al menos estaba atlética, estaba fuerte, ¿no? Y ahora es ya, pero mi cintura sigue siendo igual, mis pechos siguen siendo iguales, pero no estoy fuerte. Es una cosa que, en fin, repito, esa ambivalencia en la que vivimos las mujeres. Y nada, hablando con ella me di cuenta de cómo todavía no tengo del todo superado eso, cómo ya acepté que he aceptado que el cuerpo de la mujer es cualquier cuerpo, que el cuerpo de las personas es cualquier cuerpo, cualquier cuerpa, y pero no acabo de aceptar que mi cuerpo, mi cuerpa ya no es esa cuerpa entrenada, esa, no lo es. Bueno, lo llevo mejor porque a cambio la sociología, que es lo que estoy estudiando, me encanta, pero claro, tengo que hacer todavía todo ese trabajo, ¿no? Me ayuda a ir a la playa cuando voy a la playa en verano, me ayuda a obligarme a quitarme la parte de arriba y estar solo con la Te tanga y prometo no tal, dejar que igual. me gobierne la culpa, ni para cuidar a otras, ni para maltratarme, escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. ¿Por qué creo que es importante hacernos estas preguntas y por qué es importante hacérnoslas en un espacio de seguridad y de confianza que es Alaraca? Bueno, pues porque yo creo que saber que el movimiento es la base de todo, empezaremos a tomar conciencia de lo importante que es saber cómo se genera el movimiento y de la misma manera saber cómo se genera el movimiento en nuestro cuerpo. Sabiendo cómo se genera el movimiento en nuestro cuerpo, pues tomaremos conciencia irremediablemente de cómo es nuestro cuerpo, tomaremos contacto otra vez con él y eso mismo nos llevará a ubicarlo en el espacio, en ese espacio público, ¿no? Del que muchas hablábamos muchas veces, ¿no? Pues ese espacio público que se separa de lo privado o no. Entonces, si mi cuerpo sé dónde está, si soy consciente de que existe, de que no es mero continente de la mente, no es algo donde se ubica la mente, sino que va unido, una no funciona sin la otra. Pues una vez que tengo conciencia de esto, entonces ya me puedo empezar a plantear dónde está ubicado mi cuerpo, dónde me dicen que tiene que estar ubicado y cómo me dicen que está ubicado. La conciencia de que nos movemos para todo, que parece muy básica, pero algo muy básico, pero tomar conciencia de cómo nos movemos, de que nos movemos primero y de cómo nos movemos, creo que puede ubicarnos mucho más en el mundo. Bueno, creo que hablar de la cuerpa es importante porque estamos, bueno, yo creo que muy separadas, ¿no? A todos los niveles, en relación a la menstruación, pero también en relación a la propia cuerpa, es decir, a la estética. Tenemos muy en la cabeza, no os estoy diciendo nada nuevo, pero en todo caso, tenemos muy en la cabeza cómo debe ser la cuerpa, cómo debe ser, cómo debemos ser, y nunca nada va a estar bien, siempre va a haber algo. Si tenemos pelos, si no tenemos pelos, si tenemos grasa aquí, si tenemos grasa allá, si tenemos una cicatriz, si tenemos psoriasis, manchas en la piel, yo tengo psoriasis, por ejemplo, si tenemos alguna alergia, siempre hay algún problema con nosotras, ¿verdad? Bueno, pues nada, yo reconozco que conocer a Lorna y conoceros a vosotras en Alaraca, a todas las mujeres que habláis, me reconcilia mucho con mi condición de mujer, con mi condición también de persona sometida a tantas exigencias en este mundo, ¿no? En este mundo de consumo y de capitalismo feroz. Y nada, un abrazo muy fuerte. Quiero mucho, aunque no os conozca. Un besito. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.